qué no me dejamos? ¿Es el tuyo? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Es el tuyo? Gracias. Por supuesto que lo vamos a ocupar los dos. Todo el año. ¿Permiso? Hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, señor? Ya. Vamos. Ando mal genio por el tema de los alumnos del diurno. Pero. No, son algunos por tema de que es más niño. ¿Son más qué? Más ¿cómo se hace? Tienen otra mentalidad, no como ustedes que tienen una mentalidad de que ya, ¿cierto? Pero que usted adquiere la mentalidad. No, son buenos alumnos también, obviamente, pero de repente se ponen un poco desordenados. Y como yo estoy acostumbrado a hacerle clase a usted, acá. Y más encima tengo las cosas en la oficina. Necesita otro asistente, yo le puedo mandar mi pregunta. Es una persona muy organizada. La puedo hacer. Soy Raje, 8 años por fe, estudiando, trabajando, viajando. ¿Cómo es esto? Mi contrato con la universidad no me lo permite, Fabiola. No puedo. El otro año puede ser. Si es que apruebo, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿no? ¿Usted no va a ser tribunal? No, o sea, no. No, ¿verdad? Precisa, otra línea, ¿no es la misma línea de derecho comercial? Lo más probable es que le haga el Gerardo Silva o el Hugo, no sé cuáles son los profesores de tributario acá. ¿Pero tiene muchas diferencias con el que? Por supuesto, pues. O sea, van los dos caras de la moneda, van unidos de la mano. Y para diputados tenemos que saber algo de contabilidad, ¿no? Sí, o sea, alguna noción. No, pero no es requisito, pero una, por ejemplo, a mí cuando yo tuve me yo tuve un ramo de contabilidad en la U, pero Belen tiene fobia al rito de sombra, pero claramente si usted tiene, conoce los aspectos contables, los temas contables, se le va a hacer un poco más fácil. Ahora, societario sí que es importante que ustedes manejen. Hola, mira, hace tanto tiempo sin verla, esto es verdad, que por eso que ella ha venido a visitarnos. Gracias por venirme para nada. Se agradece. No, de nada, Se agradece. Se agradece. Me acordé de usted cuando, cuando estuve viendo la, los resultados de la encuesta docente. Y este, este comentario me dice, para este amigo, ya, entonces, para partir con el pie derecho, la clase, según usted, don Raúl, ¿dónde quedamos la clase pasada? ¿Se acuerda? Estamos como personas jurídicas, la sociedad de las personas jurídicas. Usted, Jaime, y un segundo, causa, objeto, solemnidades y consentimiento de un espontáneo, ¿cierto? Y que nos detuvimos un poco el tema de la capacidad, ¿cierto? La mujer casada y todo ese cuento que ustedes ya conocen. Y, valga la redundancia, les reitero que esos requisitos son de general aplicación a todos los contratos y se aplican también a la sociedad por derecho de ser también un contrato. Después, vimos los requisitos de carácter especial, y eso sí que sí, son solamente aplicables al contrato de sociedad, ¿cierto? Que solamente rigen para una sociedad. Y eso nos encontramos, como bien nos indicó don Raúl, la clase pasada, en el artículo 2053 del Código Civil. Ahí está el concepto, ¿cierto? Y cuando el legislador establece un concepto, dentro de ese concepto siempre establece los elementos esenciales que deben acaecer o concurrir para que nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, o personas, digamos, tengamos noción o certeza de que estamos frente a un determinado acto jurídico y no otro, ¿ya? Y ese artículo, el 2053, que ustedes ya se saben de memoria, ¿cierto?, porque es cortito, nos indica que la sociedad o compañía es un contrato por el cual dos o más personas estipulan poner algo en común, con miras de repartir entre sí los beneficios que proveen, ¿cierto? Y su inciso segundo nos dice que la sociedad forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Por tanto, en el inciso primero encontramos dos elementos principales, ya que son la estipulación de los aportes y los estudiantes, que es estipular cómo se puede aportar, cuál es la naturaleza del aporte, es un título tras la licencia de dominio, ¿cierto? Los aportes propios, los aportes impropios. Después estudiamos qué se puede aportar, qué no, para después llegar a lo que es el beneficio, en donde vimos básicamente que son las utilidades que uno tiene y uno persigue, digamos, al momento de constituir una sociedad. Uno no constituye una sociedad con fines benéficos, de beneficencia. Uno lo hace para los efectos de conseguir algún beneficio personal del socio a través de la sociedad. Utilizar a la sociedad como un instrumento para conseguir beneficios, utilidades. Y vimos ahí que básicamente la forma en que se reparten los beneficios y también la forma en que se concurre en las pérdidas, porque señalamos que no obstante la norma menciona el beneficio como elemento esencial, la otra parte de la moneda, que es el riesgo, ¿cierto?, es la pérdida, y por tanto la pérdida también pasa a ser un elemento esencial del concepto de sociedad, para posteriormente estudiar y analizar qué se entiende por el afecto societatis, que es un elemento también esencial del concepto de sociedad, pero que no está incorporado en el artículo 2053, sino que lo incorpora la doctrina, ¿cierto? Es un elemento esencial de carácter doctrinario y que no está en el 2053, pero que sí lo reconoce la doctrina y, por supuesto, tiene apoyo y reconocimiento jurisprudencial, ¿ya? O de la jurisprudencia, sobre todo por un fallo por ahí de la Corte de Apelaciones que vimos, porque van a ver que vamos por la evaluación, ¿cierto? Y que estableció la nulidad de una sociedad en el hecho de encontrar este elemento de especial de asentimiento de los socios de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Aún no alguno de ellos? ¿Lo del vivo de esa? ¿Para que viene? ¿Sí? ¿No fue? ¿Qué dice? ¿Se quedó mío? ¿Lo castigaron? No, no, no, no, no, no. Pobrecito. Siempre lo veo, está durmiendo, y está tan... No, porque entiendo, porque estudiar y trabajar no debe ser algo sencillo. Y después de haber estudiado los elementos, ¿cierto?, del concepto de sociedad, o requisitos esenciales, vimos a la sociedad también como una persona jurídica. Porque ese mismo artículo, 2053, nos parte diciendo que la sociedad es un contrato, para posteriormente, en su segundo, señalar que es como una persona jurídica y distinta a los socios. Y por eso, ustedes cuando vean o se enfrenten a un problema jurídico que tenga relación con una sociedad, ustedes tienen que razonar conforme a ella o como contrato, pero también nunca olvidar que es una persona jurídica y como tal, tiene domicilio, nombre, patrimonio y todas las consecuencias que de ello derivan, ¿cierto? Nacionalidad, qué sé yo, menos que Estado civil, ¿cierto? Como se puede tratar. Y hoy, ahora partimos con la clasificación, es decir, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos considerar o los aspectos que nosotros tenemos que tener presente para los efectos de distinguir los tipos sociales que hay? ¿Ya? En ese sentido, y conforme está indicado en su presentación, y de hecho ya no tengo que avanzar acá porque ya la tienen, y digo, vamos a trabajar los aspectos. ¿Cómo clasificar a las sociedades en conformidad a lo que es su objeto? ¿Cierto? Es el primer criterio a considerar para poder clasificar a una sociedad en conformidad a su objeto. ¿Qué queremos decir con eso? ¿A qué se va a dedicar la sociedad? Y en conformidad a lo que se dedique, ¿cierto? La sociedad va a adquirir una naturaleza jurídica que puede ser de carácter civil o comercial. ¿Ya? Ustedes, como ya vivieron conmigo el semestre pasado, factores de comercio, saben perfectamente que si nosotros como sociedad desarrollamos una actividad que está catalogada en el artículo 3 del Código de Comercio, factores de comercio, la sociedad proyectiva va a adquirir la naturaleza de comercial. A contrario sensu, si la sociedad que constituimos de carácter colectiva, ¿cierto? No tiene una actividad señalada en el artículo 3, la sociedad tiene la naturaleza de civil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no realiza una actividad mercantil. Ese es un criterio de clasificación. El segundo es en base a la necesidad. Es un criterio para poder clasificar la sociedad, es decir, igual que en materia penal, un delito para que sea tan tiene que estar tipificado. Entonces ustedes sabrán que la tipicidad en derecho, no en derecho penal, pero en derecho implica que la ley tipifica o describe algo, o reconoce algo o le da algún nombre. Y en base a eso, nuestra legislación reconoce distintos tipos, o tipifica distintos tipos de sociedad, que según, ¿cierto?, ustedes estudiarán, están reconocidas las sociedades por acciones, las sociedades anónimas, las sociedades incorporativas, las sociedades con responsabilidad limitada y las sociedades colectivas. ¿Ya? Esas son las sociedades que reconocen nuestra legislación como tal. Para introvisar, ¿cierto? Seguimos con la clasificación y después está uno de los criterios que más importantes que yo les he dicho, que es en relación al elemento preponderante que tuvo en cuenta el legislador para los efectos de establecer, ¿cierto?, o regular un grupo de sociedades. Y ahí encontramos las sociedades de personas. ¿Qué dice? Mejor ni me acepto. ¿O desconecta o desconecta? Ahí sí. ¿El 3.5? No tiene ni idea. Y como elemento preponderante tenemos personas, es donde lo importante para el legislador, para regular y establecer la normativa, es la persona. En eso sí se puede ver para regular y el grupo de sociedades que están clasificados en la institución al instrumento. Y por otra parte, tenemos el elemento capital, dinero. Y ahí tenemos la sociedad de capital, en vez del legislador para regularla, para establecerla, para establecer su objetivo jurídico que le vamos a aplicar. No toma en consideración que los socios tuvieron en cuenta las personas que tenían al lado para constituir la sociedad, sino que el legislador toma en cuenta otra cosa. Que a las personas que están interesadas en emprender el negocio en base a ese tipo de sociedades, lo que les importa es el dinero. No tiene nada malo en el dinero. Pero toda la regulación de ese tipo de sociedades está basada en que el legislador toma en consideración más el elemento dinero que personas. Y por eso, por ejemplo, las sociedades de personas, un socio no puede vender su participación o no se puede ir retirar de la compañía, sino que concurre el consentimiento de todos los demás socios de la sociedad. Y por eso leímos en su primer artículo 404, número 3, del Código de Comercio, ¿cierto? Y explicamos, ¿se acuerdan, Elena?, de que era una de las razones por cuales los derechos son de carácter inembargable. Cuando estuvimos por ahí viendo la gestión societaria. Por otra parte, ese mismo razonamiento explica que las sociedades de capital, ¿cierto?, la participación o la acción que tiene un accionista es perfectamente servible y yo ni siquiera le pregunto al accionista que tengo al lado, porque ahí no se toma en consideración a la persona de los socios que involucran la sociedad, sino que lo que se toma en consideración es la libre circulación de la riqueza, que todo viene más rápido y por eso se pueden ceder acciones en forma libre sin que concurran todos los accionistas a firma. Y por eso que ustedes comprenderán, si ustedes quieren comprar una acción de la TAM, no van a venir los miles de accionistas a firmar ese traspaso, porque ahí es lo mismo, las personas están en consideración. Lo que sí ocurre en las sociedades de personas, en donde por ejemplo hay 5 o 7 socios que constituyeron una sociedad de responsabilidad, en donde si uno se cree y quiere vender su responsabilidad a un tercero o a uno de los mismos socios de la sociedad, independientemente de que la transacción sea entre dos, tienen que constituir todos a firmar el contrato de cesión de derechos y por tanto de modificación estatutaria. Creo que vamos a ver eso a medida que vayamos avanzando. ¿Por eso? ¿Ya se pregunta? socio, ¿qué tiene un mal? Alguien quiere vender, uno de los otros socios quiere comprar, y el tercero dice: no vamos a vender. No quiero. Así drástica la respuesta a un trabajo, y por eso es interesante que usted asesore a su cliente con la constitución asociada. Diga, ojo, que si son cinco socios y hay uno o dos que no quiere firmar, la salida de uno, la decisión no se va a producir. Porque no importa, hay una fuerza obligatoria entre ellos. ¿Ya? Y reiteramos. Adelante, don Ángelo. Reiteramos el artículo 404 número 3. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Pero así, lo que pasa es que lo que preguntó Raúl es importantísimo. Porque es uno de los aspectos que ustedes sí tienen que considerar al momento en que estén asesorando a alguien que quiere constituir una sociedad. ¿Cierto? Lo mismo le puedo decir de que, ¿qué pasa si llega el papá o la mamá y dice: señor abogado, usted es mi abogado de confianza, quiero crear una sociedad con mis hijos, una sociedad familiar, que se va a dedicar, por ejemplo, a incrementar el patrimonio de la familia, una sociedad de inversiones que compre bienes raíces, qué sé yo? Y él le dice: quiero constituir una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Usted lo primero que le tiene que decir: está bien, pero puede pasar que uno de sus hijos un día quiera, que es medio milenio, y quiera irse a su estación y no trabaja, y dice: quiere plata y vende su acción o las acciones que le corresponden a la compañía, y a usted ni siquiera le da pregunta. Y eso sí puede pasar en ese tipo de sociedades, en las sociedades de capital. Y ahí no tienen que firmar todos los socios para que uno salga. Entonces es un aspecto que usted dice: ojo, puede pasar esto, tu hijo te puede salir bueno para el casino, le pueden embargar su participación, puede entrar un tercero. Y ahí ustedes se vienen en toda la dinámica que de a poco van a ir incorporando a medida que vayamos avanzando por las clases. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia, volviendo un poquito atrás, porque hicimos un parámetro de lo que es la clasificación de las sociedades? ¿Cuál es la importancia en determinar si una sociedad es de carácter comercial o civil? La primera de ellas indicadas ahí es que se constituyen de manera diferente. Yo, para crear una sociedad colectiva, ¿cierto?, si es comercial, es decir, si la sociedad se va a dedicar a una actividad mercantil del artículo 3 del Código de Comercio, la sociedad tiro solemne. Requiere escritura pública, inscripción de un extracto, lo vamos a ver. En cambio, si es una sociedad que no se dedica a una actividad mercantil, sino que es simplemente civil, como por ejemplo una inmobiliaria, que se dedica a negocios con bienes raíces, ustedes saben que todo eso es siempre civil, o una sociedad de profesionales, como ustedes que van a ser abogados y quieren formar su estudio jurídico, crear una sociedad de profesionales que presta asesoría, eso no está en el artículo 3 del Código de Comercio. Por tanto, es civil, ¿cierto? Ese tipo de sociedades es consensual. Se perfecciona por solo consentimiento. Es decir, con don Jaime: oye, Jaime, constituyamos una sociedad, ¿sí? Hagamos asesorías, ¿sí? Nos damos la mano. ¿Sí? Se constituyó la sociedad, sí. Ahora, otra cosa, ¿cierto?, es que naturalmente lo normal es escribir a la sociedad, con un tema probatorio y todo para algunas cosas. Y no obstante, ser consensual, y que lo vamos a ver, independientemente de eso, igual tiene que cumplir con los requisitos esenciales de la sociedad: estipular aporte, aportar, tener un fin lucrativo, repartir beneficios, lo tiene que seguir cumpliendo. Otro de los aspectos importantes en distinguir en relación al objeto una sociedad civil y comercial es la responsabilidad de los socios. Y eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de sociedades, en las sociedades colectivas de carácter comercial, la responsabilidad de los socios en relación a las obligaciones que contraiga la sociedad de la cual ellos forman parte es ilimitada y solidaria con la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? que el acreedor de la sociedad va a poder exigir el cumplimiento de la obligación que se logró con aquella, ya sea con ella misma o con los socios de la sociedad. Es decir, sociedad comercializadora de trigo. Adelante, Javier. Comercializadora de trigo, ¿cierto? Compró trigo a los agricultores que se dio para producir harina. No le pagó a los agricultores el trigo para generar la harina. Esos agricultores van a demandar a la sociedad para que le cumpla, digamos, con el contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Pero si la sociedad no les cumple, esos agricultores van a poder dirigirse contra los socios que constituyeron esa sociedad. Es decir, embargarle incluso bienes a los socios que constituyeron esa sociedad. ¿Verdad? Y solidaria. ¿Y solidaria qué implica? Que ese agricultor que está insatisfecho porque no le cumplió la sociedad con su obligación, va a poder dirigirse contra uno de los socios o contra cualquiera, por su parte o cuota o por la totalidad de la deuda. Eso implica que una obligación sea solidaria, ¿no es cierto? Ya, lo mismo. En el caso de las sociedades colectivas civiles, en relación a su objeto, ¿cierto?, que no son comerciales, la responsabilidad de los socios también es ilimitada, miren. Es decir, que el agricultor o el acreedor de la sociedad también va a poder exigir el cumplimiento de la obligación en el patrimonio del socio, pero no de manera solidaria, sino que solamente de manera ilimitada y por la parte cuota que tenga ese socio con respecto a la sociedad. ¿Ya? Ahora, eso que acabamos de conversar es uno de los fundamentos o de las características de este tipo de sociedades, del por cual estas hoy en día son poco utilizadas o casi que ni se ocupan. Porque claramente, si yo realizo una sociedad, no quiero que las obligaciones de la sociedad me contaminen a mí como socio, ¿sí? Y por tanto voy a optar por otra figura jurídica, que es la sociedad con responsabilidad limitada, que vamos a ver. Contabilidad. Y también importante, ¿por qué? O sea, más que importante, tendría las sociedades civiles, igual deben llevar contabilidad con el tema de que tienen que pagar impuestos, como todo tipo de personas. Pero si ustedes recordarán, el estatuto jurídico del comerciante, ¿cierto? Artículo 7 y siguiente del Código de Comercio, dentro de las obligaciones de los comerciantes está a llevar contabilidad. Y si soy una sociedad mercantil que me dedico al comercio, soy empresario también, ¿cierto? Y por tanto debo también cumplir con el estatuto jurídico del comerciante y debo llevar contabilidad. Lo mismo con la patente municipal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Atendiendo a la tipicidad, como indicamos, están todas esas. Las colectivas, es decir, el legislador las reconoce, las conceptualiza, las define, las regula. No es una invención de nosotros. A nosotros no se nos puede ocurrir, oye, alguien me robó una sociedad que se llama sociedad, cualquier tipo de sociedad que se nos ocurra es un invento. No se puede. Solamente las que están ahí, tipificadas, reconocidas por la ley, que son las colectivas, que pueden ser civiles o comerciales, dependiendo si se dedica a una actividad mercantil o civil, las encomanditas, que también pueden ser civiles o comerciales, dependiendo a qué se dediquen, las sociedades de responsabilidad limitada, que es un tipo social reconocido por la ley 3.918, dictada por ahí por el año 1923, ¿cierto? Y que se dictó precisamente con el objeto de limitar la responsabilidad de los socios y que las obligaciones de la sociedad no los contaminen a ellos. Entonces el legislador dijo, oye, nadie está constituyendo sociedades colectivas porque es lo mismo que si la ejerciera por mí mismo la actividad económica, porque el acreedor igual me va a poder demandar a mí por algo que no tengo nada que ver yo, que es una sociedad, ¿no es cierto? Entonces el legislador se puso en ese supuesto y creó esta figura, la sociedad con responsabilidad limitada. ¿Implica en qué cosa? Que las obligaciones que contraiga este tipo de sociedad no van a afectar a los socios. ¿Ya? Y así de simple. Después, la sociedad anónima, definida en el artículo primero, ¿cierto?, de la ley 18.046 y también en el artículo 2061 del Código Civil, ¿cierto? Ahí están definidas. Y las sociedades por acción, que es una creación, digamos, que tiene poco tiempo, unos 10 años tendrá este tipo jurídico, y que básicamente se crearon en base a la ley de capital del Estado de Capitales 2, con el objeto de incentivar, ¿cierto?, los capitales de riesgo, los emprendimientos, las startups, todas esas cosas que ustedes ven en la tele, lo es not core, lo unicornio, todas esas cosas que tienen el dinero financiero, el entendimiento, qué sé yo, que son básicamente dos personas o una persona que tiene una excelente idea, que no tiene plata, y lo que tiene que hacer es ir a buscar inversión y buscar a alguien que le financie esa idea, ¿cierto? Se crearon este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque facilitan mucho y son muy flexibles y permiten la incorporación de inversionistas de una manera muy fácil. No como una sociedad de responsabilidad limitada, en donde tienen que firmar todos los socios y un enredo. En esta no, son flexibles, etc. Y dadas las características y virtudes de este tipo social, es que hoy en día se ocupan para todo, no solamente para los emprendimientos, para todo tipo de actividad, ¿cierto? Económica, no solamente la de startup o los emprendimientos, ¿cierto? Se utiliza esa figura. Es decir, tuvo una buena llegada en el mercado jurídico, una buena recepción a los bancos y les encanta. Después, atendiendo a su elemento preponderante, están ahí las que dijimos. Y después, una típica característica que o tipo de clasificación que incorpora don Ricardo Sandoval, ¿ya? Que más que una clasificación, las distingue dependiendo, ¿cierto?, de determinados elementos o características propias formales, ¿cierto?, que están en ese cuadro que está ahí, ¿cierto? Entonces, él las distingue en relación y se basa porque generalmente básicamente tienen que tener, este es un pantallazo de las características fundamentales de los distintos tipos sociales que vamos a ver. Si la sociedad es colectiva, la administración por naturaleza corresponde a todos los socios o bien puede ser conferida a un tercero extraño. ¿Ya? Lo vamos a ver. Esto simplemente es para fines ilustrativos. La sociedad colectiva, responsabilidad, como lo venimos indicando y ya se lo hemos comentado, es ilimitada y solidaria, ¿cierto? Dependiendo si es civil o comercial, ¿cierto? Razón social, es decir, razón social, Bárbara, es el nombre que tiene la sociedad o la persona jurídica. Es como el atributo de la personalidad que tenemos nosotros, Valle Noel, en materia societaria eso se denomina razón social. ¿Ya? Ese es como el atributo de la personalidad. Y ese nombre en las sociedades colectivas debe cumplir con una fórmula en un servidor. No es que yo le pueda poner inversiones la choquita y compañía. No, yo tengo que cumplir con la fórmula que el legislador me entrega para ponerle la razón social a una sociedad colectiva. Que no es más que el nombre de uno o más de los socios, así se llama la sociedad, por ejemplo, Eves y Contreras, si es que somos dos, o si es que somos más de dos, Eves y Contreras y compañía, y lo vamos viendo, esa es la fórmula que me dice la ley que yo tengo que utilizar para nombrar una sociedad. Y accesibilidad de los derechos, lo que conversamos con don Raúl, las sociedades colectivas son un candado, si somos cinco, cinco somos pacientes, basta que los estatutos lo digan. Y por tanto, si usted, don Raúl, se quiere ir, no se va a poder ir si es que los otros cuatro no firman. ¿Ya? Que es una característica importante para que usted ilustre y nos asesoren a sus clientes. La sociedad anónima, administración. A diferencia de las sociedades colectivas, la administración está encargada a un directorio. Es el directorio el que expresa la voluntad de la sociedad. El directorio, digamos, ¿ese directorio necesariamente tiene que estar constituido por un socio inicial o puede ser aparte? Puede ser cualquier persona, ni siquiera da lo mismo que sea accionista o no. E incluso más, el cargo de director en un tipo de sociedades anónimas que vamos a ver es incompatible con el accionista. ¿El qué? Con el de ser accionista. Tiene que ser necesariamente entregada, digamos, lo vamos a ver. Pero en esta parte de la materia. ¿Por tu interés? Claro. En esta parte de la materia, o para que vayan haciendo un pantallazo general, la forma de administrar una sociedad anónima es siempre a través de un director, un órgano colegial. Uno no puede prescindir de la figura de un director para poder expresar la voluntad de una sociedad anónima. La responsabilidad en una sociedad anónima de los accionistas por las obligaciones que contraiga la sociedad, es decir, por algo que no hice yo, sino que hizo la sociedad de la cual yo formo parte, esa responsabilidad de los accionistas también es limitada. Es decir, que el accionista no responde por las obligaciones que contraiga la sociedad. ¿Ya? La razón social o nombre, en el caso de las sociedades anónimas, puede ser un nombre de fantasía. Por ejemplo, Aitue, una sociedad inmobiliaria, que es sociedad anónima, Aitue S.A. Azul Azul. Azul Azul S.A. Blanco y Negro S.A. Son nombres que uno inventa. Blanco y Negro, no Azul Azul. Azul Azul, como morado. Azul Azul es azul. Azul. ¿Ese nombre se puede cambiar? Sí. ¿A través de qué cosa? De una reforma de los estatutos o de la sociedad. Tiene muchas formalidades, etcétera, que vamos a ver en la maestría. ¿Ya? Y se seguirían los derechos. La sociedad colectiva, que es una sociedad de personas, y que por tanto el legislador pensó en que a los socios les importan a las personas que tenemos al lado, ¿cierto? En este tipo de sociedades anónimas, el legislador no pensó así. Al legislador le da lo mismo la relación que va a existir entre los accionistas. Y por eso, ustedes cuando compren una acción de la TAM, del Banco de Chile o de la sociedad anónima que sea, ustedes, la relación es entre comprador y vendedor de la acción. Y no aparecen los 1.500 accionistas que tienen la TAM, ¿cierto? No va a venir por ahí la sociedad de Brasil, que fue alguna persona de Brasil que compró acciones de la TAM Chile, que es perfectamente posible porque lo dice en la bolsa. No va a venir a firmar ahí la escritura de traspaso de acciones. No. ¿Ya? Por tanto, en la sociedad anónima los títulos son negociables, las acciones son perfectamente traspasables sin tener que andar preguntándole al accionista que está al lado. Es una característica fundamental. ¿En las abiertas y cerradas? Lo mismo. Abierta, cerrada, SPA, sociedades de capital en general, las acciones son perfectamente vendibles, enajenables, ¿cierto? Sin ni siquiera pedirle consentimiento al accionista que está al lado, e incluso más, en conformidad a lo que establece el artículo 14 de la ley 18.046, que regula las sociedades anónimas, ¿cierto? Las sociedades deben inscribir, incluso sin más trámite, los traspasos de acciones que se le presenten. ¿Cuál era el artículo? 14 de la ley 18.046, pero déjenme confirmarlo, que ahora me ha mandado un cargo. Pero no me quiero adelantar porque para qué se me van a confundir, porque esto lo vamos a ver como en dos meses más. ¿Pero qué significa que la sociedad sea abierta o cerrada? Lo vamos a ver, ¿quiere que se lo explique ahora? No, pero así como... El artículo 14 en Elena dice... los estatutos de las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas no podrán incluir limitaciones a la libre disposición de las acciones. Yo en los estatutos no puedo establecer de que, oye, tú no vayas a poder hacer tu acción. No se puede. Y el artículo 12, inciso segundo, nos dice: a la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre las transferencias de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten. Ahí tienen claramente disposiciones que nos indican esta característica. ¿Y lo hacen en la bolsa? No, solamente las sociedades anónimas abiertas. Ahora, Milena, nada obsta que una sociedad anónima cerrada, que vamos a ver, no quiero meter más materia ahora porque se me puede perder, pero nada obsta que una sociedad anónima cerrada, que a grandes rasgos la diferencia que tiene una sociedad anónima abierta es que tiene menos de 500 accionistas y que no están sometidas a la fiscalización de la CMF o Comisión del Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros. Esa es la diferencia entre una sociedad anónima cerrada y una sociedad anónima cerrada. Pueden ser perfectamente ustedes todos crear una sociedad anónima cerrada y perfectamente Bárbara después le vende las acciones a Ángelo, y a usted ni siquiera le pregunta. Otra cosa distinta, Ángelo. Otra cosa distinta es que ustedes como accionistas hayan celebrado un pacto que está fuera de los estatutos, que se llama pacto de accionistas, y creo que ustedes lo han escuchado, y en ese pacto ustedes digan, oye, Bárbara, antes de venderle las acciones a Ángelo o Ángelo, primero ofrécemelas a mí, porque yo soy accionista, respétame eso. Pero no obstante, Bárbara igual puede incumplir ese pacto y el traspaso igual va a ser válido. Ocurre que usted, en virtud de lo que es la indemnización del perjuicio, va a poder demandarle a ella por los perjuicios que le ocasionó el incumplimiento de ese pacto privado. De por dos. Después tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, que son prácticamente sometidas a la misma regulación que las sociedades colectivas, las primeras de ahí, y por tanto pueden ser administradas como una sociedad de carácter colectiva, es decir, todos los socios o uno de ellos o un tercero extraño, pero también tienen una liberalidad y permiten establecer la forma de administración de un directorio. Es raro, sí, ver una sociedad de responsabilidad limitada con un directorio, pero puede pasar. ¿Ya? Lo que es raro, porque, o más que raro, hay que tener cuidado de establecer un directorio de una sociedad de responsabilidad limitada por el hecho de que la ley de 1918 que las creó, esta sociedad de responsabilidad limitada, solamente contempla cuatro tipos. Y en nada se refiere a la administración o a un directorio, porque no forma parte de su competencia. Y las normas que regulan las sociedades colectivas comerciales, que están en el artículo 349 y siguientes del Código de Comercio, no se pronuncian con respecto a lo que es un directorio, porque es una normativa que es aplicable a las sociedades colectivas comerciales. Y como está indicado ahí, la administración es entregada a todos los socios o a uno de ellos o a un extraño, pero no a un directorio. Esa figura solamente, entre comillas, está tipificada, contemplada, regulada en la ley 18.046, aplicable a las sociedades anónimas. Y por tanto, nosotros, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, no sea responsabilidad limitada, como no está prohibido, nosotros sí podemos establecer un directorio ahí. Pero lo que nos va a pasar es que si nosotros no lo regulamos bien y hay algún tipo de conflicto entre los directores, por ejemplo, nadie se pone de acuerdo, dos contra dos, no va a haber una norma jurídica a la cual ir a preguntarle qué pasa en ese caso, por el hecho de que generalmente las sociedades colectivas no tienen la figura de un director, cosa que sí pasa en una sociedad anónima. Nosotros podemos decir que la sociedad anónima claramente está regulada, su administración está entregada a un directorio, y no decimos nada más, y da lo mismo, porque hay un sinfín de normas en la ley 16.046 que regulan los directorios en las sociedades anónimas. Hay normas donde debemos ir a preguntar qué es lo que pasa, no así en una sociedad de responsabilidad limitada. Por tanto, de que se puede, pero hay que tener cuidado. Llevándolo un poco a la práctica, hoy día constituí, estaba redactando una sociedad de responsabilidad limitada con un directorio. ¿Y por qué? Me está grabando don Raúl, ¿eh? Aguante. No, pero usted me está grabando, dice usted. ¿Por qué constituí una sociedad de responsabilidad limitada con un directorio? Porque es una sociedad que nosotros estamos utilizando para resguardar los bienes de dos personas que están prontamente a ser demandadas por acreedores, ¿cierto? Y que van a estar sometidas a un proceso de quiebra o liquidación. Y por tanto, como ellos firmaron muchos avales de la sociedad a la cual formaban parte, avales, es decir, socios responden, tienen miedo de que los acreedores se vienen encima y le embarquen sus bienes. Lo estamos escondiendo. Y que lo van a hacer. Lo estamos escondiendo en una sociedad. Y establecimos el directorio, porque en el directorio, como es un órgano colegiado, ¿cierto? Los acreedores o los demandantes van a tener que ir a notificar a cada uno de los miembros del directorio. Y para que los pillen, va a ser muy difícil. Entonces, es una estrategia para causar entorpecimiento a la acción o a la prevención judicial que tengan los acreedores de la sociedad. Como por ejemplo para echar atrás o revocar los aportes de los inmuebles que estamos haciendo, porque claramente hay mala fe, pero para eso tienen que notificar, y está difícil porque estamos creando un directorio para solamente ese efecto. En cambio, si nosotros hubiésemos establecido la administración, representación y uso de la razón social de la sociedad tanto limitada va a corresponder a Juanito Pérez, listo, notificamos a Juanito Pérez en representación de la sociedad, trabamos la liti y se ejecuta, digamos, o se embarca los miembros o se revoca el acto de aporte, porque ustedes acuérdense que el aporte es un título tras la licencia de dominio. ¿Ya? La sociedad en comandita, y la razón social en la sociedad de responsabilidad, como indica el cuadro, es lo mismo que una sociedad colectiva, pero siento que tiene que terminar con la palabra limitada. Es decir, hay bustos y ejes limitados. Porque si yo no le pongo limitada en la razón social, la responsabilidad de nosotros con el ángel va a ser igual que una sociedad colectiva. Es decir, ilimitada. Y por tanto, los valores de la sociedad nos van a poder venir a demandar a nosotros dos. Por lo tanto, es importante. La sociedad en comandita es una sociedad que no tiene mucha aplicación, ¿cierto? Es poco utilizada, por no decir nunca utilizada. Por tanto, no me importa mucho. ¿Tiene alguna gracia? No. Nada. No. Algo tiene que tener, no sé. Ya, pero yo nunca he visto una gracia. O yo, por lo menos, nunca lo he ocupado. Las sociedades en comandita, ahí están sus características en base a los mismos elementos de distinción. Que la administración está solo a cargo de los socios gestores. Les adelanto, las sociedades en comandita tienen dos tipos de socios. Los comanditarios, que son aquellos que ponen plata, y los socios gestores, que no ponen plata, pero gestionan, administran la sociedad. Por tanto, la administración en ese tipo de sociedades está a cargo de los gestores, no de los comanditarios. Responsabilidad en este tipo de sociedad. Como hay dos tipos de socios, hay unos que gestionan y otros que solamente ponen plata. Los que ponen plata, que son los comanditarios, no responden por las deudas sociales, porque el tribunal y el legislador dice, ellos no la están administrando, no la están gestionando, no tienen que por qué asumir los riesgos, digamos, de la sociedad. Cosa distinta con los gestores, que son aquellos que agarraron esta plata y la están gestionando a través de esta compañía, y son la cara visible de un tercero. Por tanto, el legislador a ellos les establece un grado de responsabilidad y dignidad, igual que la sociedad colectiva. Razón social, solo nombre de los gestores. Es decir, la sociedad en comandita tiene que llamarse solamente con el nombre, ¿cierto?, de los socios gestores, no los comanditarios, no los que pusieron plata, porque ellos están, entre comillas, fuera del ojo de tercero. No saben que están los socios comanditarios. Y accesibilidad de los derechos es un mix, como sociedad de inversión y sociedad de capital. Los gestores no pueden ceder su participación. En cambio, los comanditarios, es decir, los que pusieron platita para los negocios, sí la pueden ceder. Por tanto, y como resumen, es como una figura híbrida entre una sociedad de personas y una sociedad de capital, la sociedad en común. ¿Ya? Y después tenemos la SPA, que es una figura que se creó hace poco, como les dije, y la novedad es que es una sociedad de capital que permite prescindir o eliminar la figura del director, y la puedo administrar con un administrador estatutario o igual con una sociedad colectiva, es decir, una persona colectiva, sin tener que existir un órgano colegiado de tres o más miembros, qué sé yo, que se pongan de acuerdo, que hagan sesiones, que estén, evitar esos trámites administrativos, esa carga administrativa. ¿Ah? Pero ahí tiene que ser parte del socio, o no puede ser un tercero ajeno. Puede ser un tercero ajeno, puede ser un socio, puede ser la persona que usted quiere. Incluso puede ser una sociedad. Es decir, el representante legal de una sociedad, de cualquiera que está ahí, salvo la sociedad anónima, puede ser incluso otra sociedad, o una persona jurídica. Así es. Y lo vamos a ver. Y solamente están en el pantallazo macro. ¿Ya? Y los títulos son cedibles igual de lo que ocurre en las sociedades anónimas. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener presente, o el abanico, abrir el abanico y qué tipo de sociedades hay, cómo se clasifican y qué sé yo. Eso es. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con el estudio particular de las sociedades de personas, de esa gran clasificación que establecimos en un inicio. Y primero hay que saber qué tipo de sociedades de personas reconoce nuestra legislación. ¿Cuáles son ese tipo de sociedades que conforman este cuadro? Los socios no pueden ceder sus participaciones. o que la administración tiene que estar a cargo de cada uno de los socios, o un grupo de socios, o un tercero, no en un directorio. Esas son las sociedades de personas que vamos a empezar a estudiar ahora. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la enumeración? Tenemos las sociedades, primero, colectivas. La sociedad colectiva, colectiva, como, no, como su nombre lo indica, ¿cierto? Vaya nomás. Es una sociedad de personas definida en el artículo 2061, y la cual, esta sociedad colectiva, que es una sociedad de personas en relación a su objeto, acuérdense de eso, no se olviden de eso, en relación a lo que ella se dedique o la actividad que desarrolle, puede ser civil o comercial. ¿Ya? La sociedad colectiva puede ser civil o comercial si es que hace o no hace, o no ejecuta una actividad mercantil de las que está del artículo 3 del Código de Comercio. Lo cual es importante. La sociedad civil, colectiva civil, con apellido civil, ¿cierto? Que no realiza una actividad del artículo 3 del Código de Comercio, está regulada, obviamente, en el artículo 2053 como concepto y todas las normas que siguen, pero particularmente a partir del artículo 2071 y siguiente del Código Civil, que empieza a tratar el tema de su administración. La colectiva con apellido comercial, es decir, que realiza actividades mercantiles, está regulada no en el Código Civil, en el Código de Comercio. ¿En qué artículo? 349 y siguiente. Es decir, lo que nosotros vimos en un inicio en relación a lo que es la capacidad para poder celebrar un contrato de sociedad colectiva comercial, en donde discutimos el artículo 349, si ustedes mal no recuerdan, y dijimos que era capacidad de ejercicio, y ahí se acuerda Fabiola, no sé si usted vino, que vimos el tema de la mujer casada en sociedad conyugal, el tema de la capacidad de la incapacidad de ejercer el menor adulto, todo eso que vimos, ya. Eso está a partir del artículo 349 y siguiente del Código de Comercio. Esa es la primera sociedad de personas que reconoce nuestro legislador y que está ahí enumerada. ¿Qué otro tipo de sociedades de personas están, cierto? Y que vamos a ver, la mamá, o más que la mamá, porque esta es la hija de la que viene antes, porque viene después, la crearon después, pero ¿por qué digo que es la madre de todas las sociedades de personas? Porque es la más utilizada. El tipo social más utilizados hasta la irrupción, claro, de las sociedades por acciones, que no son sociedades de personas, pero cuando se crearon empezaron a tener una significativa participación en el mercado jurídico. A todos andaban de moda haciendo sociedades por acción. La sociedad con responsabilidad limitada, ¿dónde está regulada? ¿O qué norma o qué ley las creó? La ley 3918. Esa es la ley que las crea. Dictada ahí en el año 1923. Y la sociedad con responsabilidad limitada, al igual que la sociedad colectiva, también, dependiendo a qué se dedique, puede tener la naturaleza de sociedad con responsabilidad limitada civil o sociedad con responsabilidad limitada comercial, si es que la sociedad realiza una actividad mercantil. ¿Ya? ¿Bien, mujer? ¿Dónde está regulada? Indistintamente si es civil o comercial, a diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, donde tenemos que distinguir. Ley 3018, que si ustedes tienen el código, está del apéndice esa ley, por artículo. Por tanto, claramente no podemos establecer un estatuto jurídico protector de este tipo de sociedad con cuatro artículos. Pero esa misma ley se remite en todo lo que no sea contrario a la naturaleza de la sociedad con responsabilidad limitada a las normas que están ahí, a las de la sociedad colectiva comercial. Es aquí. Por tanto, la sociedad con responsabilidad limitada, sea civil o comercial, se regula por la ley 3918, se regula también por el estatuto social, la escritura social, lo que nosotros como socios estipulemos en, nuestro estatuto, ¿cierto? En nuestra escritura social, y también por las normas aplicables a las sociedades colectivas. También. ¿Ya? Después tenemos. Consulta. Con respecto a la materia, ya sea civil o comercial, ¿la sociedad está obligada a realizar actos solamente, por ejemplo, en el caso de comercial, solo actos comerciales? ¿O igual pueden celebrar las posibles? Buena pregunta, excelente pregunta. La misma ley, que cuando estemos repasando los artículos, lo dice, que la sociedad, aunque si se genera o se crea para realizar actividades mercantiles, no obsta que pueda desarrollar actividades civiles. ¿Pero tienen el carácter de accesorio? No. Sigue siendo, aquí la actividad mercantil la empapa, la contamina. Es decir, por ejemplo, si en el objeto usted establece comprar esta mercantil que ustedes estudiaron en el semestre pasado, ¿cierto? Ánimo de lucro, bienes muebles, qué sé yo, como actividad de comercio, es una sociedad de carácter de responsabilidad limitada con la naturaleza de comercial, porque a veces es una actividad mercantil. Pero también el sujeto puede dedicarse a la compra y venta de bienes inmuebles, que es una actividad civil. Independientemente de eso, como realiza una actividad mercantil, ese hecho la contamina y la empapa de su naturaleza jurídica de comercial. Y por tanto, ¿cierto? Tiene que cumplir con todas las disposiciones aplicables a ese tipo de sociedades con ese tipo de dominio, ¿no? En el caso de la sociedad de responsabilidad es un tanto indiferente, porque, por ejemplo, las normas para su constitución, que es lo que viene en las láminas que siguen, son las mismas si la sociedad de responsabilidad es civil o comercial, no varía. Lo que sí pasa en las sociedades colectivas. Cuando estén estudiando, para su certamen, deténganse harto rato en la clasificación en esto, porque les va a abrir, digamos, los ojos para adelante. Que van a estar estudiando una materia y van a decir, esto se aplica a la sociedad civil, o cuál era eso, qué sé yo. En cambio, si esto ya lo digo como, de hecho, se lo pueden imprimir y estarlo como torpeo a medida que vayan avanzando. Y yo no lo hice cuando fui estudiando. Y de repente andábamos perdidos de cliente de ellos, no sabían qué sociedad estaba recibiendo, si se le aplicaba esta norma o no, qué sé yo. Ya. Usted hágalo. ¿Qué más? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna otra duda? Don Jaime, don Fabián, don Víctor, don Luis, don Ángelo. Ángelo o Ángelo, siempre pregunto lo mismo. Usted siempre me dice a lo mismo, pero ya lo digan, es que yo soy el cuadrado, díganme cómo. Ángelo. Ya. Don Ángel. ¿Todo bien, doña Bárbara? Dígame eso. Y nosotros estamos a su servicio. Entonces, no sé, no quiero compartir desde el final de la clase, pero me refería a que la sociedad responsabilidad le dije madre, porque la de la madre y la sociedad de personas es la que más utiliza. Pero si nos vamos por un tema temporal, la sociedad colectiva se olvidó primero. ¿Profesor? Considerando una empresa de inversión, ¿qué tipo de sociedad con el medio que realizar? Hoy en día, si es de inversión, daría un poco lo mismo. Porque lo que pasa es que aquí nos vamos a ver en esta actividad. Pero básicamente, antiguamente, por ahí por el año 2010-2011, cuando ya llevábamos 10 años de ejercicio profesional, era importante distinguir si hacía una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, para fines tributarios. ¿Por qué? Porque había instituciones tributarias que eran aplicables solamente a las sociedades de personas con limitadas, como por ejemplo los retiros en exceso. Que implicaba qué cosa, de que si los socios retiraban más plata de la que había dentro de la compañía, esos retiros en exceso, ¿cierto? Que entre comillas se pagaban con, no sé, efectos financieros, no siguieron los complementarios de los socios. Entonces era una figura muy utilizada, que lo que permitía era el impuesto. los socios, nosotros estamos, somos socios de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto? La sociedad, por ejemplo, vale 10 millones en el año, y nosotros como socios escarbamos por ahí y sacamos como 40 millones. Esos 40 son, se denominan libremente retiro de exceso, y yo no recibo el socio y no pagaban el control complementario, sino hasta que la sociedad generara esas utilidades que se retiraba el exceso de la compañía. Y eso es importante considerarlo como entre constituido una sociedad, cosa que no podía quitar como sociedad anónima, donde existiera la figura de los retiros de exceso. Por lo tanto, los accionistas siempre utilidad por su lugar complementario, porque necesariamente hay otra forma de determinar ahí las utilidades, que son temas privilegiados. También el tema de las reinversiones. Es decir, yo sacaba plata, la reinvertía en otra sociedad, limitada a un proveedor adquisitivo, y por sacar y meter en otra sociedad, tampoco pagan impuestos yo como socio. La sociedad de responsabilidad, en la sociedad anónima, esa figura se permitía, pero más limitada en este principio. Y allá, aspectos de ley característicos. Después, por ejemplo, en el año 2014, con la reforma de la señora Michelle Bachelet, se eliminó la figura de los reguladores. Sí, eso. Y qué sé yo, y por tanto da lo mismo tipo de sociedad que constituía para esos fines. Y por tanto ese aspecto ya dejó de ser una consideración para fines tributarios. Pero lo que se hizo esa ley fue crear dos fines tributarios: el de renta atribuida y el de semestre integrado. Y era importante distinguirlo porque uno era una tasa menor, 25 contra 27. Y también trae crédito para las personas que la formaban. Y el de renta atribuida, que tenía una tasa del 25 nomás, es decir, menos tasa impositiva, y el 100% de los créditos para los socios que retiraban la platita, solamente era permitido para las sociedades de personas, sociedades de responsabilidad, y las SPA, esto también en algunos casos, pero era un régimen prohibido o no permitido para las sociedades anónimas, las que sí se tienen que tributar del 27, se han integrado y cosas así. Hoy en día, con la nueva reforma del señor, o sea, que en primera en 2020, en febrero de 2020, también se cambió ese aspecto y ya vuelve a dar lo mismo. Por tanto, si usted me pregunta de una perspectiva tributaria, de régimen tributario, da lo mismo. No sé si le respondí la pregunta. Pero, por ejemplo, ¿qué hay dentro del trato que tuvo la mentira? O sea, la identidad civil, ¿vamos a hacer entonces una matrícula igual? ¿O dando cualquier cantidad de manera? Pero, ¿qué pasa? Ya, pero, ¿una ley que no estamos dentro de la materia? No, pero... Porque es que... ¿Qué es? Lo que pasa, miren, es que... Desde la perspectiva tributaria, que no es lo que estamos estudiando ahora, ¿cierto? La sociedad, cuando es una sociedad de personas, como estas acá, ellas pueden optar, que se vendría esta en boca, a llevar contabilidad con empresas que tuvieran impuestos de primera categoría, con renta efectiva y todo el cuento que siguió, y por tanto tienen que emitir facturas. Y independientemente de ser actividades exentas de IVA, tienen que vivir facturas exentas de IVA, el mismo que factura. Pero puede pasar que esa misma sociedad de personas, compuesta por personas naturales, que sé yo, como nosotros, que nos dedicamos, que tenemos una profesión afín o un oficio afín, como abogado con técnico jurídico o médico con un dentista o una enfermera, forman una sociedad que se denomina tributariamente sociedad de profesionales. Y ese tipo de sociedades de profesionales, si bien lleva a contabilidad completa, que sé yo, la ley le permite, ¿cierto?, emitir boleta directamente de honorario. ¿Y por qué? Por los efectos del pago impositivo. Y le cambia un poco la figura, pero eso es básicamente una ficción tributaria, que es el tema de las sociedades de profesionales, que están ahí en teoría establecidas en los dictámenes del 1853. Y que hoy en día están muy de moda. ¿Por qué? Esto sí les puede servir. Porque, por ejemplo, yo tengo una sociedad con mis socios, claro, de servicios jurídicos. Esa asesoría jurídica, ¿cierto?, y también contable, y servicios de asesoría de ingeniería, o qué sé yo, asesoría o capacitación, hasta el año pasado era una actividad exenta de IVA. no estaba para venir ese artículo. Piñera, cuando se fue, hace un hijo, y para financiar la versión universal que realizaba, ¿no? La región, eliminó esa extensión y afectó, ¿cierto?, a las personas públicas o a los políticos de primera categoría que realizan la ciudadanía, no afectó a mí. Por tanto, yo a partir del próximo año, a mis clientes, en vez de facturarles 100.000, les voy a tener que facturar 100.000 más tiempo. Si les estoy diciendo a mí. ¿Por qué? Y yo voy a mandar más. Lo cual claramente a mí, como empresa de servicios jurídicos, me genera un inconveniente porque mis clientes van a empezar a, porque claramente no tengan deuda de deuda fiscal, que no tengan claramente van a fijar, voy a estructurar más tarde. Porque estoy traspasando su cosa. Pero, y ahí viene el tema, las sociedades profesionales, ¿cierto? Que les acabo de decir, pero son personas, sociedades de personas, compuesta por profesionales de la misma línea, digamos, de profesión, abogados técnicos jurídicos, ingenieros, o grupo de profesionales de la salud, ¿sí? Pueden hacerse esta ficción de sociedades profesionales establecidas por un puesto de firma y envían una factura en una boleta de honorarios, como si fueran personas naturales. Independientemente de que para eliminar su renta se la sometan a la especialmente de la primera categoría. Y ese hecho de la boleta los exonera de IVA. Por lo tanto, nosotros como empresa de servicios jurídicos, que lo que vamos a hacer ahora, transformarnos en una sociedad de responsabilidad limitada, porque actualmente somos una SPA, elevar una solicitud de servicio de que queremos acogernos al sistema de sociedades profesionales y de boleta, que así nos dividamos de IVA. Y eso está muy de moda, o está muy en boda sobre la industria de cada país. Cierro paréntesis. Por eso voy a preguntar a su profesor de defensa. Cierro paréntesis. Don Luis, Luis. La figura jurídica intervenir para cerrar el punto y es intervenir hoy en día un tanto indiferente de una perspectiva tributaria. Es decir, la sociedad sí o sí va a tributar por el régimen tributario que le toque. Hoy en día está el de diseño integrado y el de Rodine, artículo 14 de la ley 38 de la ley de la renta, ¿cierto? Da lo mismo si soy una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad para que me olvide cumplir un nuevo régimen tributario. Lo que importa para el régimen tributario actualmente, ¿cierto?, es el nivel de facturación, de utilidades, de otros aspectos. Esto para eliminar o hacer que la vez el mismo voto de la ya continuo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que estamos viendo, viene del libro también. Estamos en la eliminación de las sociedades de personas y las sociedades comandidas. La sociedad comandida es como un libro, como un individuo, tiene como para notas o aspectos de una sociedad de capital. Porque están los socios comandantes, que son los que tenemos claro, y que no responden a la obligación de la sociedad comandita, y que no aparecen en la razón social, etc. Y están los socios gestores, que son también socios, pero igual que los comandantes, pero ellos gestionan, administran la sociedad y responden, ¿cierto?, y mirar con su patrimonio por la obligación de que haga la sociedad comandita, y cuyos nombres tienen que ir también en su razón social. Queda también dependiendo de si se dedica a una actividad de servicio comercial, por eso están destacados en amarillo en todos lados, ¿cierto? Va a tener esa naturaleza. ¿Y están regulados dónde? Artículo 477. Esto es definido. ¿Ya? Y aquí, con amarillo, entonces está en amarillo su presentación, tenemos dos figuras o aspectos. Que son la XRL, que se las va a pasar Álvaro, ¿ya? Y si no se las pasa, pues se las pasa o alguien me roba duda, que si la nadie lleva, me la puedo preguntar a mí también, pero bien. Creada por la ley 19.857, que está destacada con azul ahí, que es una empresa no una sociedad. Aquí no hay efecto societario, no hay estipulación de los aportes como elemento esencial, no hay beneficios, que no están, no se pensaban, no entran en el artículo 23, porque no son sociedad. El que no sabe eso será más atrás. El nombre es empresa individual de responsabilidad, no sociedad individual de responsabilidad. Empresa dice. Y como tal, no es una sociedad. ¿Cierto? Pero, al igual que las sociedades, este tipo de empresa también crea una persona jurídica distinta a su vida. Es decir, yo a mi nombre constituyo una X que hizo su gobierno y una paula. ¿Ah? ¿Tiene su negocio ahora más feliz? ¿Ah? Sí, sí, yo lo tengo. Oye. Crea una persona jurídica distinta a su titular y por tanto crea una persona entre comillas de ficción de carne y hueso, con patrimonio, nombre, domicilio, con todos los atributos de la personalidad que tienen también las personas jurídicas. Con la salvedad, que no es una sociedad, es una empresa, una especie de patrimonio, ¿cierto?, creado por esta ley y que básicamente, ¿qué es lo que pensó el legislador? Dijo, oigan, paremos el escándalo de crear sociedades con responsabilidad limitada con el socio de pago. Es decir, ese socio de mentira, del 1%, del 1%, del 0,1% para el solo efecto del título de dos más personas que exige ese tipo social. Y por eso creó esta EIRL. Ahora, fueron ocupadas, se ocuparon harto, pero seguían siendo mejores las sociedades con responsabilidad limitada y seguíamos con esa simulación del 0,1, que tiene que dar a papá, el amigo que se iba a cumplir con el principio de dos más personas que sí que las sociedades con responsabilidad limitada. Y cuando está este tipo de jurídico, ya porque pusieron la patentina, entonces crearon las SPA, que también permiten ser constituidas por un solo accionista. Que fue por ahí en 2010-2009. Llegaron, miren, de ahí no existió casi nadie, siguen saliendo, siguen existiendo las IRR, pero con mucho menos frecuencia, mucho menos actualidad, una SPA. ¿Verdad? Y ustedes me preguntarán, ¿qué me puede hacer a mí contar con una SPA o una IRR? Y eso lo van a celebrar antes de terminar saliendo de los productos. ¿Ya? Ya, y también está ahí. Y con amarillito, en este cuadrito, la asociación o cuenta en participación, que no es una empresa, no es una sociedad, tampoco forma una persona jurídica distinta, sino que simplemente es un contrato. Un contrato que funciona como si fuera como una sociedad comandita. Es decir, yo como ingreso, queremos resumir negocio, pero no nos queremos meter con el perú jurídico que hay en las sociedades, tampoco nos queremos meter en la institución de la ley 1857, que es la ley de la ley, simplemente queremos hacer un negocio ahí de forma más comunal, por todo. Y don Fabián tiene mucha plata, y yo tengo una buena idea, entonces yo gestiono el negocio y digo, ¿qué es la altura de la ropa? Sí, lo regulamos todos en el contrato, pero no hay una plata de una persona ahí. Y termina así. Simplemente, si se generan beneficios, como si hubiera justo como eso que estaba haciendo, todo eso me va a ir a cobrar, ¿cierto? Y si yo no quiero pagar, va a ser presente de que existe un contrato con los que se llama asunción de cuenta de participación. ¿Ya? ¿No requiere ir en formalidad? No. O sea, está definido en el artículo 507, y por ejemplo, el artículo 507 nos dice. La asociación o cuenta de participación de un contrato en que dos comerciantes. Entonces a mí dice, comerciantes. Por lo tanto, si yo soy comerciante, luego hacer una asociación o cuenta de participación. Pues ahora sí, pero no tengo una formalidad específica de la comunidad. Profesor, pero ahí ambos tienen que ser comerciantes. Sí. En eso se supone, cuando lo vislumbro, es que no es de cierta habitualidad. Porque si no harían alguna de las otras figuras. Me imagino que porque será por si acaso viene algo ya. sí. Así como de mala gana, pero... No, claro, y... ¿Se reúnen en el fondo para explorar? ¿Para la explotación, digamos, de un área? Sí, lo he visto en Puerto Rico. Sí, mucho se ve. Claro, donde hay una... no sé, por ejemplo, una... ¿Cuándo me podría servir mucho la sociedad de vuelta de participación? Es una figura poco actual, porque la sociedad está en esto, pero en algunos casos, por ejemplo, en socio, hay una persona que tiene mal comportamiento bancario, o que está en el globo, alguna cosa muy extraña, que por ejemplo, si fuera socio de una sociedad, la sociedad no habría venido a la vida, entonces va a estar un poco entendida por arriba de la nube, es decir, me escondía. Se le dio una asociación muerta de participación y el sitio se fue a y hay una persona que la tiene con la participación y todavía sigue confiando en el producto y desarrolla el negocio en su cuenta, en su propio nombre, bajo su propio riesgo, pero que nadie sabe que por detrás está el señor que va a formar un comportamiento bancario. Tiene que la chama. ¿Sabes que uno de los dos va a estar muy presente o va a estar interesado? Y es perfectamente posible. Y claramente este contrato es muy parecido a la sociedad comandita. Porque hay un gestor y un partícipe. La sociedad comandita y el socio comanditario, y es el que le da plata, y un socio gestor que es el plan. Y la sociedad puede estar en la participación. Hay un gestor que es el plan y un partícipe que le da plata. Yo quiero preguntar si uno se haga a lo largo de usted es una buena figura. No, pues sí. Es una figura infantil, pero después hay un asunto, porque existe una sociedad. Ahora, claramente puede haber negocios particulares que siguen a servir. Entonces, yo he visto clientes que quieren constituir, o que quieren realizar, por ejemplo, un negocio de dinero. O dinero, yo tengo. Y el tipo que tiene un hotel. Quiere saltar o dar el paso de un hotel. Y ustedes sabrán que hay algunos bancos que no le pasan plata a una persona, a un emprendimiento que quiera realizar un hotel porque es una actividad que tenía, no sé por qué, mal visto. No lo sé. Entonces, está como la historia, pero hay bancos que lo permiten. Básicamente, te hacen esta figura en donde hay una persona que construye una serie A, por ejemplo, y esa serie A. Se le dieron un contrato de 50 de participación con este persona viviendo en una serie de hotel, y como no aparece, el campo se arma, como está tratando de contar los dinero, ya ve los carbones, pero los juegos, pero la cosa, ¿sí? Pasa cosas así. Para que se usa nada todo. Pero para los efectos que nos interesa, es una especie de contrato que tiene algunos aspectos parecidos a lo que es una sociedad, y sobre todo una sociedad económica. Pero son todos positivos, pero hay dos negativos. Que básicamente uno no puede ser jurídico, no hay patrimonio aparte, está todo a cargo del gestor, todos los aspectos que son y el curso. Y el curso, no hay una continuidad de la muerte del gestor, porque ya se puede comentar. Varias cosas, digamos, que en un día pudiese argumentar construir una sociedad y que usted pudiera que la realidad no está. Aspectos que justifican hacer una sociedad. Eso no responde a la sociedad de participación. Pero eso es para que diga que los dos tengan que ser comerciantes, eso lo tienes como que acreditar o solamente. No, digo. A ver, inicia el estudio. Ojo. No quiero tanto en este. Pero. Ustedes saben que el derecho privado se puede hacer todo lo que uno esté prohibido en la ley, ¿cierto? Está el principio de autonomía de la voluntad. Claramente, ustedes están estudiando el contrato con los escritos, ¿no? Se deben encontrar los nominados y los no nominados, ¿cierto? Entonces uno puede intentar el control de ese grupo en base al principio de autonomía de la voluntad, siempre y cuando uno esté, o sea, contando la mandada de la ley. Por tanto, si yo no soy comerciante, la tabla así, podemos hacer un comité de todas las normas que regulan la sesión de renta de participación, que sea una especie de contrato determinado, que básicamente es una sesión de renta de participación. Lo que va a pasar, digamos, es que si hay un conflicto entre nosotros dos, no a poder ir a Fabiola, si el cargo daba el contrato y a rebuscar las normas de una asociación de estas partes en casa. Porque una asociación de estas partes en casa es esta fundación, es el PABE. Perfecto, muchas gracias. Evidentemente, nosotros nos quisimos someter a esta especie de contrato fiduciario. Yo he visto que estas son las que no son comerciantes que generan el mismo dolor. Ahora, el tema del punto de usted, el tema probatorio. Por tanto, si yo digo que usted no es comerciante y por tanto no le aplicó la norma de costumbre, de dinero, de los conflictos que tiene, yo tengo que acreditar que no es comerciante. No es que cuando lo estemos celebrando, tengamos que decir o acreditar que vamos a hacer la realidad de comerciante de edad, sino que eso será después como experiencia. Entonces, si quieren resolver eso ante 5 años de negocio, si eso va a correr su hijo, y si quieren que ustedes estén de acuerdo conmigo como parte del mismo contrato, y usted diga que es una asociación, yo digo que no, yo digo que no, y entre que ahora tenemos que conversar, que yo no soy conversar, que no se cumple con algunos de los objetivos del artículo 10%. ¿Ya lo conté? Sí, sí. ¿Aprende? Ahora. Hola. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Salimos todos, ¿cierto? Para dejar con ya. Sí, pues.